pasó a mí. El día 27 de diciembre me comencé a sentir muy mal, con mucha fiebre, dolor abdominal y dolor en todo el cuerpo. Fui al hospital de Mina Clavero, lo cual recuerdo bien que estuve como hora y media esperando ser atendida. Cuando me atienden me dicen, te voy a hisopar por las dudas. Me pasan a un consultorio y me dicen, no es nada, tenés que tomar esto y esto. Cuando volví a casa me bajó el periodo, que según yo era el periodo. El día 29 sigo igual con fiebre, dolor abdominal y mucha, mucha fiebre. Vamos de nuevo al hospital. Me dijeron que tenía COVID. Me aislaron y me pidieron que me hiciera un test de embarazo y dio positivo. Estaba embarazada, pero con mucho sangrado y dolor abdominal. A eso me dijeron que tenía que esperar para saber qué pasaba con el feto. También me llevaron a Villa Dolores para hacerme una ecografía, porque acá la ginecóloga no sabía manejar la máquina de ecografía. El día 30 voy a Villa Dolores. Ahí me mandan a hacer análisis y más ecografías. Me vuelvo a mi casa con el mismo dolor, el sangrado y sigo mal. El día lunes 3 de enero voy a hacerme los análisis y ecografía en centros privados. Las ecografías no muestran nada. Y los análisis salen que estaba embarazada. Voy de nuevo al hospital porque sigo con dolor, fiebre y sangrado. Yo lo que quería saber era qué me estaba pasando y si el feto estaba bien. Me dicen que lo había perdido, que ya no estaba embarazada. Me vuelvo a casa mal mentalmente porque me habían dicho que había perdido un embarazo. Sigo mal físicamente con dolor y sangrado. Yo sigo pensando que estoy embarazada. Me vuelvo a hacer 4 pruebas de embarazo y siguen dando positivo. No me quedo tranquila y me voy de nuevo al hospital el día 14 de enero a que me hagan algo, a que me hagan otros exámenes, porque seguía con dolor abdominal muy fuerte. Había días que no podía caminar y otros días estaba bien. Eran muy cambiantes los dolores y seguía el sangrado. Llego al hospital a las 10 de la mañana, me atienden a las 12, me dicen el doctor, estás de suerte, está justo la doctora que hace ecografías. ¡Qué suerte! Me hace la ecografía y me dice que tengo una masa en el ovario izquierdo. Me dice que ellos ahí no pueden hacer nada, que tengo que esperar un ratito, que me den el informe y me vaya bien de dolores. Lo cual el informe me lo entregan a las 14 horas. Me vuelvo a casa con el mismo dolor y más fuerte cada vez. Me preparo para salir a Villa Dolores en colectivo. Llego allá como a las 21. Entro a la guardia de maternidad, les cuento mi situación y me hacen pasar rápido. Me dice la doctora, ¿en qué te viniste? Le digo, en colectivo. ¿Y en ese estado? Me pregunta. Sí, le digo. Me dice la doctora, te tengo que operar ahora. Lo que tenés es un embarazo ectópico. Yo voy a entrar y voy a ver en qué estado están los ovarios y las trompas. A las 22:30 entro al quirófano. Me extirparon la trompa y el ovario izquierdo. La doctora de Villa Dolores me dijo que si esperaba un día más, podía morir. ¿Por qué? Porque estaba todo lleno de sangre internamente. Yo digo, en una hora en Villa Dolores pudieron hacerme todo hasta operarme y acá en Mina Clavero me tuvieron 15 días para hacerme una ecografía bien hecha, para saber qué es lo que me pasaba. Igualmente no me dieron una solución y me tuve que ir a Villa Dolores. Ahora me animé a contar lo mío porque no quiero que siga habiendo más mala praxis en Mina Clavero. ¡Vamos con Hugo!